siempre de frente te espero en la tumba. Enterrados nos cogemos las manos, contigo nada puede salir mal. Hay que abandonar este lugar, si con otros se mudó mi ritual. Quiero caminar sobre la luna, quiero morir de forma absurda. El universo no sigue la lógica, y solo pienso en verte desnuda. Quiero llorar mientras miro pinturas, quiero caerme y partirme la nuca. Quiero caminar sobre la luna, quiero morir de forma absurda. sal, canta en la orilla. Recuerdo en silencio un lejano sol. Roto magnético en los mares, una galaxia de nuestros lunares. Magnético en los mares, única galaxia en nuestros lunares. Estás escuchando el DJ set de Grave Jumper, New Wave, de todo el mundo. No. disciplina del cuerpo. Sabes que el dinero manda, ¿no? La industria del sexo, la disciplina del cuerpo. Sabes que te quiero, ¿no? Las grandes pasiones no mueren. Los malos hábitos no se olvidan. La amnesia histérica, la memoria postraumática. Sabes que te quiero, ¿no? ¿No? Los grandes amores.

is a long time, and the times change. The times change. But I think that you'll find people are basically the same. Thank you.

esta fue mi selección de New Wave. Soy Grave Jumper. Hasta la próxima.